Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 236. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar dos horas escuchando lo mejor del rock, del metal y del blues. Como siempre vamos a tener los bloques del superclásico, la balada, el acústico, el bloque del cover, el temazo en vivo, el bloque de blues, el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Sonia Funes y el de Under del Mundo que nos trae Alejandro Ayo. También van a estar como siempre sonando las bandas emergentes. Les digo las redes del programa. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El canal de YouTube Alto Voltaje LP. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es +549 221 614 5773. Y les recuerdo que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están subidos en Amazon Music, en iVox.com y en el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a arrancar con un tema. Vamos a escuchar a Jackyl y después ya empezamos con todos los bloques que les nombré anteriormente. Smoke cigarettes and roll my cigarette like an Indian warrior taking all I otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y este es el bloque del cover, y vamos a cruzar los caminos del blues más primitivo y el rock más eléctrico, porque muchos de los grandes riffs y canciones que hoy consideramos clásicos nacieron mucho antes, en guitarras acústicas y voces curtidas de la vida. Y uno de los mejores ejemplos de esa transformación es este cover de AC/DC, Baby Please Don't Go. La canción fue escrita y grabada originalmente en 1935 por Big Joe Williams, una figura fundamental del blues rural estadounidense. En su versión original, Baby Please Don't Go es un lamento, una súplica cargada de dolor y resignación. Es el blues en su forma más pura, simple, directo, con una letra que habla de pérdida, de abandono y de desesperación emocional. Con el paso de los años, el tema se convirtió en un verdadero estándar del blues, interpretado por artistas como Muddy Waters, Lynyrd Hopkins y muchos otros. Cada versión le agregó algo distinto, pero siempre manteniendo ese espíritu original de tristeza y necesidad. Cuando AC/DC tomó esta canción a mediados de los años 70, el resultado es completamente distinto. La banda australiana la lleva a su propio terreno y la convierte en un estallido de rock and roll crudo, acelerado y eléctrico. Esta versión pertenece a la etapa inicial del grupo, con Bon Scott como cantante, una etapa marcada por la energía salvaje, el sonido de bar y la actitud callejera. La guitarra de Angus Young transforma el lamento blues en un riff contagioso y potente, con ese swing tan característico que se volvió marca registrada de AC/DC. La base rítmica empuja sin descanso y la voz de Bon Scott le da una personalidad única al tema. Menos súplica, más desafío, menos tristeza, más fuego. Este cover deja bien en claro algo fundamental. AC/DC nunca negó sus raíces, todo su sonido está construido sobre el blues, pero llevado al límite del volumen y la actitud. Baby Please Don't Go es una prueba perfecta de cómo el blues puede mutar en hard rock sin perder esencia, solo cambiando la intensidad. Además, este tema fue uno de los primeros simples importantes de la banda y ayudó a establecer su identidad en Australia y Europa. Es un AC/DC todavía sin fórmulas repetidas, sin estadios, pero con una convicción absoluta de hacia dónde iba su música. Escuchar esta versión es entender el puente entre dos mundos, el del blues del Delta y el del rock eléctrico de los 70. Es escuchar como una canción de casi 40 años de antigüedad renace con otra piel, pero con el mismo corazón. Así que ahora dejemos que suene este cover histórico. Esto es AC/DC, rock and roll en estado puro, con Baby Please Don't Go.

conversations. 'Cause I still see the things we've long forgotten. Lord, it's easy now. And somehow he's right till there is this day. Shadow, your nigga said they hit him twice in the back, once in the head and leg. We all went crazy on that big shit. Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. En este bloque, donde homenajeamos a las mujeres que dejaron una huella profunda en el rock y el metal, viajamos al mundo del metal sinfónico para encontrarnos con una de sus figuras más elegantes, talentosas e influyentes, Simone Simons, la voz y el corazón de Épica. Simone nació en Holanda y desde muy chica descubrió que su instrumento no era la guitarra ni la batería, era su voz. A los 15 años empezó a estudiar canto lírico y sin saberlo estaba comenzando un camino que la convertiría en una de las vocalistas más reconocidas del metal sinfónico mundial. Su tono cálido, su registro amplio y esa mezcla única de dulzura y solemnidad hicieron que, desde el primer momento, brillara de una forma distinta. La historia cambia para siempre cuando se une a Mark Hansen para formar Épica. Era muy joven, pero ya mostraba una madurez artística sorprendente. Lo que vino después fue una revolución dentro del género, un sonido que combinaba orquestación cinematográfica, guitarras pesadas, coros épicos y letras filosóficas. Y ahí, en el centro de todo, la voz de Simone, poderosa, emocional, capaz de elevar cada canción a un plano casi espiritual. Simone no solo es la vocalista, es imagen, presencia, esencia. En el escenario aparece como una figura imponente, con un aura casi etérea, pero con una fuerza interna que se siente en cada nota. Con el tiempo perfeccionó técnicas, incorporó estilos y hoy puede pasar con naturalidad del canto lírico más limpio a pasajes más modernos, más pop, incluso más agresivos cuando la canción lo pide. Épica creció y ella con la banda. Giras por todo el mundo, discos que se convirtieron en clásicos del género y presentaciones que dejaron boquiabierto incluso a quienes no escuchaban metal. Simone fue clave en llevar el metal sinfónico a nuevos públicos, a romper barreras y a demostrar que este estilo también puede ser emocional, accesible y profundo. Simone además mostró su costado humano, lejos del escenario. Es fotógrafa, creadora de contenidos, madre y una artista que nunca perdió esa curiosidad por aprender. Su forma de conectarse con los fans es cercana, genuina, y eso la convirtió no solo en una gran cantante, sino en una figura querida y respetada dentro del metal mundial. Hoy, Simone Simons representa elegancia, técnica, fuerza y sensibilidad. Una artista que convirtió su voz en un puente entre lo clásico y lo moderno, entre la belleza y el poder, y que desde su lugar abrió puertas para que muchas mujeres se animen a liderar bandas dentro de un género históricamente dominado por hombres. Simone Simons no solo canta, Simone Simons eleva, le da alma y corazón al metal sinfónico. Y cada vez que sube al escenario nos recuerda por qué es una de las grandes mujeres de la música. We'll be right back. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y nos metemos en el costado más sensible y profundo del hard rock con una balada que habla de resistir, de seguir adelante cuando todo parece perdido. Estamos hablando de Truck the Rain de Cinderella, que es una de las canciones que no buscan agradar de entrada, sino que te va atrapando de a poco. Fue publicada en el año 2000, en una etapa muy particular de la banda, lejos del esplendor comercial de los años 80 y mucho más cerca de la realidad, de las heridas y de las cicatrices que deja el camino recorrido. Acá no hay glamour, no hay excesos, no hay estribillos pensados para la radiofórmula. Hay verdad. Tom Kiefer escribe y canta desde un lugar muy personal, con una letra que habla de atravesar momentos oscuros, de seguir caminando incluso cuando no hay respuestas claras. Truck the Rain, a través de la lluvia, es una metáfora perfecta de esos periodos de la vida donde todo pesa, pero rendirse no es una opción. Musicalmente la canción se construye con mucha sutileza, arranca contenida, casi frágil, con una atmósfera densa y melancólica, y va creciendo de manera natural. Las guitarras no invaden, acompañan, la base rítmica sostiene sin imponerse, y la voz de Kiefer es el verdadero eje emocional del tema, cargada de rasposidad, quiebre y sentimiento real. No es una balada romántica tradicional, no habla de amor idealizado ni de finales felices. Habla de resistencia, de aguante, de esa fuerza silenciosa que aparece cuando ya no queda mucho más que seguir avanzando. Por eso conecta tanto, porque todos en algún momento tuvimos que caminar bajo la lluvia. Truck the Rain es Cinderella mostrando su versión más madura y humana. Una banda que entendió que el verdadero rock no está solo en la potencia, sino también en la capacidad de emocionar y acompañar en los momentos difíciles. Así que ahora, acá en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a Cinderella con Truck the Rain. Time! Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en Alto Voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Joe Willie Wilkins. Nos detenemos un momento para ir bien atrás en el tiempo, para entender de dónde viene todo esto que hoy llamamos rock. Porque antes de los amplificadores, de los riffs pesados y de las bandas que llenan estadios, existió una música nacida de la necesidad, del dolor y de la resistencia. Y en ese punto exacto aparece el blues del Delta del Mississippi y nombres como Joe Willie Wilkins. Nació en 1921 en Mississippi, una región atravesada por el trabajo rural, la pobreza extrema y una fuerte segregación racial. En ese contexto, la música no era entretenimiento, era un desahogo, una forma de contar lo que no podía decirse de otra manera. El blues del Delta se tocaba con guitarras acústicas, a veces gastadas, en porches, esquinas, campos o pequeños bares. Era directo, sin adornos, sin virtuosismo innecesario. Joe Willie Wilkins creció escuchando y absorbiendo ese sonido primitivo, compartiendo tiempo y escenario con otros grandes del Delta como Charlie Payton, Son House y Robert Johnson, músicos que hoy son considerados pilares de la música moderna. Como ellos, Wilkins desarrolló un estilo rítmico, insistente, casi hipnótico, donde cada acorde parecía marcar el paso del tiempo y cada palabra tenía peso propio. Su canción más conocida, Hard Time Blues, es una verdadera declaración de principios. Grabada en los años 30, habla de tiempos duros, de trabajo agotador, de no saber qué traerá el mañana. No hay metáforas sofisticadas, hay realidad. Esa crudeza es la que hizo que décadas después artistas de rock y blues británico como Eric Clapton se sintieran profundamente influenciados por ese tema y lo llevaran a otro público, manteniendo viva la esencia del blues original. Pero Wilkins nunca buscó reconocimiento ni fama. Su vida estuvo lejos de los grandes escenarios y los contratos discográficos. Permaneció fiel a sus raíces, tocando cuando y donde podía, dejando un legado silencioso pero fundamental. Su música no fue pensada para trascender en rankings, sino para acompañar una vida dura. Y ahí está la clave. Sin músicos como Wilkins no existirían los Rolling Stones, Led Zeppelin, Scream, ni gran parte del rock que hoy consideramos clásico. El riff, la actitud, el sentimiento, todo nace acá. El blues no es solo un género, es el idioma original del rock. Escuchar a Joe Willie Wilkins es escuchar el ADN de la música que amamos. Es volver al origen, entender por qué una guitarra y una voz pueden decir más que mil palabras. Es historia viva, sin maquillaje, sin distorsión, pero con una fuerza que atraviesa generaciones. Así que ahora, dejemos que suene Joe Willie Wilkins, que el blues haga lo suyo. Porque cuando el origen habla, lo mejor que podemos hacer es escuchar. Mr. Downchild, Mr. Downchild, man, please take a food, take back. Mr. Downchild, man, please take a food, ain't fine. Don't you never let one woman, man, miss you. You know, every time the little girl smiles, says she don't love no one. The little girl smiles, says she don't love no one. Better be careful, man, and don't tell him what you want to do. Thank you. mama's down, child. Pay no attention to what the people say about you. Mr. Down, child, Mr. Down, child. Pay no attention to what the people say about you. Now they got your woman. Oh, Lord, man, and you know me also. One more game, one more game. Thank you. El Temazo, en vivo. Everything's alright. Don't you know? Don't you know? Don't you know? Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Soy El Oso, uno de los guitarristas de Desprolijo. Somos una banda de hard rock de Capital Federal. Queríamos presentarles el tema Jodida Suerte, que forma parte de nuestro último EP, que salió en el mes de diciembre. Les mandamos un cariño grande, un deseo fuerte que sea un 2026 con todo, con mucha música, salud y trabajo. Muchas gracias por la difusión y nos estamos cruzando. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. cazador nocturno te trae... Under del Mundo. Nos vamos a situar en Túnez con una banda de metal sinfónico llamada Cartagena, que se formó en el 2009. Ya he presentado en el programa una banda de Cartagena, también de Túnez, pero bueno, la anterior hacía heavy metal tradicional. Como he dicho, la banda se formó en el año 2009, cuando la banda tiene dos discos editados, un disco del año 2018, titulado Roma del Ende East, y un disco de, bueno, justo del año pasado, 2025, denominado Tisitania. Lo interesante de esta banda es que mezclan un poquito de lo que es el folclore de Medio Oriente, bueno, con una voz femenina impresionante y unas bases de viola y teclas, bueno, que son demoledoras. La banda está integrada por Rodaune Iredine en la guitarra, Mourad Besadok en el bajo, Sail Cartridge en la batería, Ahmed McCowder en la otra guitarra. Bueno, tiene una particularidad esta banda, que son tres guitarras encima. Chamseddin Kouki en la otra guitarra. Bueno, y acá viene la cantante femenina, Nesrine Mahbubi. Bueno, ahora vamos a escuchar dos temas de Cartagena. La primera canción, perteneciente a su primer disco, se llama Motherland, y la segunda canción, perteneciente a su segundo disco, Tisitania, Chapter 2. Thank you. Yeah. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el super clásico. Y es momento de un tema que no solo definió a una banda, sino que también marcó a toda una generación. El superclásico de hoy es Symphony of Destruction de Megadeth. Esta canción fue lanzada en 1992 como parte del álbum Countdown to Extinction, un disco clave en la carrera de Megadeth y en el metal de los años 90. Venían de una etapa donde el thrash era extremadamente técnico y veloz, y Megadeth logró algo fundamental: mantener la agresividad intacta, pero con canciones más directas, más sólidas y con un mensaje claro. Symphony of Destruction es el mejor ejemplo de eso. Desde el arranque, el riff principal es imposible de olvidar. Simple, pesado, oscuro, con una cadencia casi marchante que transmite amenaza y control. Es uno de esos riffs que no necesitan velocidad extrema para ser demoledores. La base rítmica es implacable, precisa y acompaña perfectamente la intención de la letra. Y por encima de todo eso aparece la voz inconfundible de Dave Mustaine, con ese tono sarcástico, ácido y casi venenoso que se volvió marca registrada. La letra de Symphony of Destruction es una crítica directa al abuso de poder y a la manipulación de las masas. Habla de líderes que se presentan como salvadores, que prometen orden y grandeza, pero que terminan conduciendo a la destrucción. Mustaine no señala a un personaje histórico concreto, sino a un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Por eso la canción sigue siendo tan actual, el mensaje no envejeció. El título mismo es una metáfora poderosa, una sinfonía perfectamente orquestada, pero cuyo resultado final es el caos. Todo parece estar bajo control, hasta que la destrucción se vuelve inevitable. Ese concepto atraviesa toda la canción y le da un peso extra, más allá del impacto musical. Symphony of Destruction se transformó rápidamente en uno de los himnos más grandes del metal. Fue clave para que Megadeth alcanzara un público mucho más amplio sin perder credibilidad dentro del género. Sonó en radios, en MTV, en estadios y todavía hoy es uno de los momentos más esperados en cada show de la banda, con el público coreando cada nota del riff principal como si fuera un ritual. Este tema también consolidó al disco Countdown to Extinction como uno de los discos más importantes del metal moderno, demostrando que se podía ser pesado, crítico y popular al mismo tiempo. Megadeth logró el equilibrio perfecto entre accesibilidad y agresión, y Symphony of Destruction es la prueba definitiva. Así que acá en el super clásico de Alto Voltaje vamos a escuchar una de esas canciones que no fallan nunca. Esto es metal en estado puro. Esto es Megadeth, Symphony of Destruction. God, watch people's Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, ¿cómo les va? Los saluda Gastón de Luperca, les mando un saludo desde acá de Tandil para Alto Voltaje ahí en la radio Cuervo Rock. Muchísimas gracias por este espacio, nos pueden encontrar como Luperca o Luperca Oficial en YouTube y en redes. Y los dejo escuchando 7-8 pintas, nos vemos la próxima. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 236 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material para sonar acá en el programa es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614-5773. También recordarles, como siempre, que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje, están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. También recuerden que el programa, después del viernes a las 8 de la noche por cuervohorrorradio.com.ar, se repite en varias emisoras. Toda esa información está en nuestro Instagram. Ahora nos vamos a ir escuchando un tema del primer disco de Duff McKagan del año 93. El tema se llama Trouble y en la voz está Sebastian Bach de Skid Row. Nada más para decir, mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chao.